Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 15 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Joropo venezolano cumple 5 años como Patrimonio Cultural de la Nación. Desde Plaza Caracas, el pueblo venezolano reafirma su compromiso con la patria. El próximo lunes se reanudarán las actividades escolares en el país. Ministerio Público designa fiscales para investigar sabotaje electrónico. Al menos un 90% del servicio de agua potable en el país fue restablecido. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, reconoció el gran protagonismo que emergió del pueblo venezolano ante el sabotaje eléctrico perpetuado por el capitalismo salvaje. Yo quiero resaltar el gran protagonista de estos días, que fue el pueblo venezolano, con su madurez tremenda, porque la apuesta de los macabros era que en medio de esas dificultades nos matáramos unos con otros, que nos dedicáramos al canibalismo, que en la búsqueda de la solución de las necesidades individuales o familiares procediéramos como animales unos contra otros. Y lo que se vio fue el florecimiento de una gran conciencia y de altos niveles de organización popular. Somos cultura. Un día como hoy, hace 5 años, el joropo tradicional venezolano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el canciller de la República, Jorge Arreaza, en un homenaje realizado al comandante Chávez desde su casa natal en el estado Barinas. En aquel entonces, Arreaza destacó el carácter diverso y multicultural de este género musical. 12:02. Somos cultura. En una actividad organizada por 4 ministerios del gobierno bolivariano, el día de ayer se instaló en Plaza Caracas una tribuna antiimperialista, donde el pueblo chavista y revolucionario reafirmó su espíritu de lucha y defensa de la patria ante las agresiones de los Estados Unidos. La tribuna se extenderá hasta el próximo martes 19 de marzo y ofrecerá al público presente diversas actividades recreativas y de atención en salud para niños, jóvenes y adultos. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó a través de su cuenta en Twitter que hoy se cumplen 6 años desde que el pueblo de Venezuela salió en una caravana de amor para acompañar hasta su última morada al comandante eterno Hugo Chávez. El mandatario nacional destacó que la llamarada inmortal del comandante Chávez sigue siendo inspiración para todos los revolucionarios. 12:04. Nacionales. El ministro para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este jueves que el próximo lunes 18 de marzo se reanudarán las actividades académicas y escolares en todos sus niveles en el territorio nacional. El presidente Maduro ha decidido también que las actividades académicas, que las actividades escolares en todos los niveles del subsistema de educación se mantienen suspendidas y se reanudan las actividades el próximo día lunes. Repito, se reanudarán las actividades académicas, las actividades escolares en todos los niveles de educación el próximo día lunes, de manera de que puedan acondicionarse las unidades educativas, que puedan limpiarse las unidades educativas que estuvieron afectadas también por el ataque terrorista contra nuestro sistema eléctrico nacional, y también para que se contribuya de este modo a la consolidación de esta victoria, que es una victoria de todas y de todos. Un gran abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Seguiremos informando en el momento en que aparezca algún tipo de situación que sea necesario compartir con ustedes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El fiscal general de la República, Tere William Saab, informó que el Ministerio Público designó a 3 fiscales para investigar el sabotaje al sistema eléctrico nacional. Saab precisó que la investigación tendrá un carácter nacional, al tiempo que indicó que hay investigaciones adelantadas con respecto a todo el sector eléctrico. 12:06. Cultura al día. La ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, informó que se ha restablecido en un 90% los sistemas de bombeo de agua potable en todo el país. Asimismo, la ministra manifestó que aquellos sectores donde el servicio de agua presenta fallas, los vecinos y el público en general pueden hacer llegar sus denuncias al siguiente número telefónico: 0212-709-8414. Somos Cultura. Doce con siete minutos, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Josy Coronado, en la edición, redacción y montaje, Paola Pertús, en los controles nos acompañó Anthony Mejías, en la narración esta servidora Alice de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.